Así es, mis amigos, y bueno, ha llegado el final de este camino hermoso que hemos hecho juntos, ¿no? Indagando y asombrándonos de las parábolas de Cristo. Qué cosa hermosa, ¿no? Y eso que hemos visto las parábolas nomás, uno podría meditar tantas cosas del Evangelio. Pero hemos elegido las parábolas porque son sencillas, son cercanas, y Cristo las usó tanto, ¿no? Y quiero terminar con esta parábola en forma de canto, porque, claro, la tradición católica ha traducido tantos misterios de la vida de Cristo en canto, ¿no? Y uno de las parábolas más asombrosa es cómo Cristo se esconde en dos realidades, podríamos decir. Una es el pan de la Eucaristía. Cristo allí en el sagrario, en la hostia santa. Se esconde, tú ves pan, pero no hay pan, es Cristo. ¿Y dónde más, Padre? En el pobre, en el miserable, en el despreciado. Allí se esconde Cristo. Fíjate bien, juega a las escondidas. Se esconde bajo forma de pan y se esconde bajo forma de pobre. ¿Pero es el mismo Cristo? Date cuenta que hay una parábola viviente, que es Jesús en el sagrario, en la humilde forma de pan. Y hay una presencia de Cristo en el pobre, bajo la pobreza de unos harapos. Por eso, espero que te guste esta historia hermosa del rico y el pobre. Sale un pobre una mañana y a casa un rico llegó, y con voz enternecida por amor de Dios pidió. Y con voz enternecida por amor de Dios pidió: rico, dame una limosna de lo mucho que tenés, y un trapo para ponerme, que vengo como me ves. Y un trapo para ponerme, que vengo como me ves. El rico le dice: muchos mozos como vos han salido a mendigar, porque no buscas oficio y te vas a trabajar. Porque no buscas oficio y te vas a trabajar. El pobre, ese pobre, le dijo: carpintero fue mi padre y ese oficio yo he tenido, mas por mis muchos pesares a tus puertas he venido, mas por mis muchos pesares a tus puertas he venido. Seguro que vos serás de ladrones capitán, y te vienes a mis puertas tan solo para robar. Y te vienes a mis puertas tan solo para robar. El pobre le dice al rico: no es ese mi proceder. Capitán, soy de la gloria y es muy grande mi poder. Capitán, soy de la gloria y es muy grande mi poder. Al decir estas palabras, los brazos en alto alzó y mostró por cinco llagas la sangre que derramó. El que por salvar al hombre clavado en la cruz murió. El pobre le dice al rico: perdóname, gran señor. El pobre le dice al rico: tarde has conocido a Dios. El pobre le dice al rico, tarde has conocido a Dios. ¿Se dan cuenta cómo Dios se esconde bajo los harapos de un pobre, de un enfermo, de un demente, de un desesperado, de cualquiera que necesite? Y así se acaba la historia de aquel rico ponderado, que por su apego al dinero en vida fue condenado, que por su apego al dinero en vida fue condenado. Espero que haya sido del gusto de ustedes. Espero que estas parábolas, estas 33 parábolas que hemos meditado, que hemos rumiado, porque 33 han sido los años de la vida de Cristo, penetre en nuestro corazón, ilumina en nuestra vida. Y a tener bien claro algo: no hay nadie que tenga más derecho a estallar de felicidad que nosotros los católicos. Él es nuestra paz, Él es nuestra alegría. Salgamos por los caminos del mundo, llevemos la alegría de Dios, la fuerza del Espíritu Santo, y a todos arrastremos hacia el amor infinito de Dios. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Y atención, aunque se olviden de todo lo que les dije, de todo lo que les hablé, no se olviden de esto: la Virgen, la Madre de Dios, es nuestra madre. Confíate a ella. Adiós.